tuvieron lugar los días 9 y 10 los mítines multitudinarios para materializar las tareas programáticas trazadas en el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un en las provincias Gangwon, Hwanghae del Sur y Norte, Jagang, Hamgyong del Norte, Ryanggang y las ciudades Nampo y Rason. Participaron los funcionarios, trabajadores y jóvenes de los órganos, empresas, granjas y centros docentes de las localidades. Los oradores señalaron que el histórico mensaje del Año Nuevo es la noble guía y la invencible bandera, que permite abrillantar este año con eventos nacionales y méritos heroicos, elevando al máximo el espíritu indomable y el ímpetu revolucionario de todo el ejército y el pueblo. E indicaron que los funcionarios militantes del partido y trabajadores deben crear nuevos mitos heroicos en la lucha por el avance trascendental en el cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo, apoyándose en dicho mensaje. A continuación, hubo manifestaciones masivas.